10 de diciembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 10 de diciembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Le recomendamos que vea el nuevo vídeo en la portada de metroaguascalientes.com, para que vea las nuevas trampas que hacen los estudiantes para ayudarse en los exámenes. Siguiente nota. Los criminales son los verdaderos dueños de la ciudad. Ni los policías escapan. Este fin de semana, a un agente de policía le fue robado su aguinaldo, justo afuera de un banco en pleno centro de la capital. Germán Barajas Álvarez, policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Aguascalientes SSPM, se encontraba flanco y tal vez feliz porque ya le habían depositado su aguinaldo. Según relató a la Procuraduría de Justicia del Estado, fue alrededor de las 11:00 horas cuando en pleno centro se encontró con un amigo suyo, policía también, con quien estuvo platicando y quien le sugirió que mejor retirara su dinero del banco porque se estaba corriendo el rumor de que estaban falsificando tarjetas para robarle a la gente su aguinaldo. Barajas Álvarez hizo caso a su amigo y se dirigió a un banco Banorte que le quedaba de paso. Entró al banco, sacó íntegro su aguinaldo y al salir fue abordado, relató, por una mujer y un hombre, quienes enfundando una pistola 9 milímetros, le pidieron que los acompañara. ¿Qué pasó? Soy policía. Relató la víctima que les advirtió a los maleantes para que lo dejaran libre. Pues ni eso le valió porque la pareja lo orilló contra una cortina metálica de una tienda que estaba cerrada y cual le estuvieran haciendo un cateo, le sacaron los 11.000 pesos en efectivo que llevaba en su bolsa izquierda. El policía les pidió que, si ya lo habían asaltado, que se retiraran del lugar, pero no conformes con asaltarlo, la pareja lo forzó a tirarse al piso para poder escapar tranquilamente. Luego de esto, Barajas Álvarez pidió de inmediato la ayuda de sus colegas, quienes de inmediato llegaron a auxiliar a la víctima, a quien le habían lastimado una mano. Juntos, sobre una patrulla, cuatro policías recorrieron la zona sin poder dar con el paradero de los zampones. El lunes pasado, los gobiernos estatal y municipal anunciaron un plan de protección para la población, para, precisamente, proteger a la gente que en estos días cobra sus aguinaldos. Barajas Álvarez no ha sido el único uniformado que padece la delincuencia en el estado, pues a mediados de año, el entonces director de la policía ministerial, Sadi Curi, fue víctima de un robo en su domicilio y, a principios de año, Jorge Suárez, director del Departamento de Prevención del Delito, fue asaltado en su vivienda y obligado a encerrarse en un closet mientras su casa era atracada. Siguiente nota. Por fin, las panteras cenan calgos. Con información de Luis Vázquez González. Panteras recibió a Galgos de Tijuana derrotando los 83-74. Con la nueva contratación de Panteras, Mario Marcell Benet iniciaron las hostilidades del encuentro ante un gimnasio con una pobre entrada, restando 8:45 en el reloj de juego. Un inexperto camarógrafo de la compañía que graba y retransmite los encuentros provocó un corto motivo suficiente para que el tablero electrónico dejara de funcionar, provocando un retraso en el encuentro. Afortunadamente no pasó la situación a mayores, continuando el encuentro en un par de minutos, Panteras dominó cerrando el parcial 28-12. En el segundo cuarto Galgos quiso reaccionar, sin embargo los muchachos de Luis Manuel López no permitieron que remontaran el marcador, concluyendo la primera mitad 46-41. Regresando del descanso de medio tiempo Panteras se vio sorprendido por Galgos culminando con una diferencia de solo 2 puntos favorables aún para los de casa. El último cuarto fue de sufrimiento para los aficionados que se dieron cita en el gimnasio, dado que por momentos Galgos parecía no permitir que el equipo de casa se quedara con la victoria. Después de algunos errores por ambas escuadras, Panteras logró un triunfo importante para su causa, 83-74. Los mejores anotadores por Panteras. De Bonfort 22 puntos. Mario Benet 22 y 11 rebotes. Tirone MC Daniel 18. Por Galgos. Ikerson Leroy 17 puntos. Franco Harris 17. Hampton Hollis 13. Siguiente nota. Festeja el gobernador que Aguascalientes sea el mejor entre los peores. A pesar de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE calificó a México como uno de los peores países en los resultados del reciente informe del Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante PISA, eso no obsta para que el gobierno del estado festine que Aguascalientes es uno de los menos peores en un país que simplemente no puede con la educación de sus niños. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAC dijo que en el 2008 cumplirá con un programa de creación y ampliación de infraestructura educativa, fortalecerá el programa de becas y los programas de capacitación de los maestros, además de proponer el incremento de la inversión educativa en 4.000 millones de pesos. Sin darse por enterado del patético resultado mexicano del PISA, anunció que se estará atendiendo de forma preferente, con la suma de esfuerzos del magisterio, padres de familia y los diferentes sectores de la población. Siguiente nota. Advierte el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes de falsos fumigadores que extorsionan a negocios. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes alerta a la población en general sobre la presencia de personas denominadas mochileros, los cuales se caracterizan por traer a sus espaldas un aspersor manual, semejando una mochila. Ellos ofertan sus servicios de fumigación y control de plagas en casas, habitación y negociaciones, principalmente tiendas de abarrotes y expendios de alimentos, sin ninguna autorización por parte de la dependencia, poniendo en severo riesgo la salud de la población en general. En ocasiones, llegan a hacerse pasar como trabajadores del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, amenazando a los propietarios bajo el argumento que de no aceptar el servicio obligatorio, se harán acreedores a una sanción tipo multa o en el peor de los casos a la clausura definitiva del establecimiento. Estos hechos se han registrado principalmente en comunidades apartadas de la ciudad capital, y en colonias populares. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes no presta ningún tipo de servicios de desinfección y fumigación de inmuebles o cualquier actividad relacionada con el control urbano de plagas. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes es la instancia que autoriza a las personas físicas o morales a prestar los servicios, una vez que se haya cumplido con los requisitos tanto técnicos como administrativos establecidos por las normas oficiales mexicanas para la expedición de la licencia sanitaria correspondiente. Para el control de cualquier tipo de plaga nociva para la salud, se debe contratar a personal autorizado, exigiendo la presentación de la autorización sanitaria correspondiente y cerciorándose de que el establecimiento se encuentre físicamente ubicado en el domicilio señalado y registrado en este instituto. Así será más fácil proceder en contra del propietario de la empresa fumigadora, ante cualquier anomalía que represente un riesgo sanitario para el público usuario. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes exhortó a la población a denunciar a toda aquella persona que sin autorización alguna oferte el servicio de control de plagas urbanas o desinfección y fumigación de inmuebles o que se hagan pasar por verificadores del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, a los teléfonos 449-910-7900-EXT. 7.365, 7.966 y 7.967, o en las oficinas de la Dirección de Regulación Sanitaria, ubicadas en Margil de Jesús No. 1501, Fraccionamiento Las Arboleras, en esta ciudad de Aguascalientes. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo lunes 10 de diciembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso FEMA, Gobernador Constitucional del Estado. 8:15 Programa informativo semanal El Gobernador Contigo. 9:00 Toma de protesta al X Comité Directivo del Consejo Coordinador Empresarial. Salón Manantiales, Hotel Andrea Alameda. Siguiente nota. Agenda del Presidente Municipal Martín Orozco Sandoval, lunes 10 de diciembre de 2007. Agenda privada. Siguiente nota. Agenda Universidad Autónoma de Aguascalientes, 10 de diciembre. 10:00 horas Tercer concurso de carteles casos anatomoclínicos. Auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados. 13:00 horas Premiación a ganadores del concurso de software Auditorio Javier Salazar Negrete, edificio 202. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos siguiente nota. Empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Lunes nubes dispersas. Máxima 77°F/25°C, viento ligero. Noche del lunes nubes dispersas. Mínima 46F/8C, viento ligero. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 19%. Punto de condensación del rocío 30F/-1C, viento. 8 mph/13 km/h/3, 6 m/s, front o presión. 30, 10 pul/1019 pa, presión estable. Visibilidad. 15, 0 millas/24, 1 km/h. 1 out of 16 nubes. CO 10000 ft/3048 m. Above ground level. Duración de la luz visible. 11 horas 38 minutos. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 0% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.